La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, también. Buenas tardes, Lobito, ¿cómo estás? No me salió. Como fue un atropellado ese. Sí. Eso es lo que le salió. Bueno, entonces sí te salió bien. Y bueno, ahora sí estamos los tres aquí juntos y hoy vamos, bueno, los cuatro. Los cuatro. Así se hace, dice la Poxy. Así la lobita, por favor. Y aparte se quejó porque estamos los tres. Y pues no. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Que siempre estoy aquí presente en todos los programas. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un temita que me tuvieron que explicar antes de hacer el programa de qué son. Los famosos muéganos. Porque hoy vamos a hablar sobre las parejas muéganos. Y nos vamos a enfocar no solamente en las parejas amorosas, sino que también hay amistades que son de parejas, ¿verdad? O familiares. O familia. Que son empalagosas. Que son muéganos. Y bueno, pues. Para empezar, las parejas muéganos representan pues una metáfora dulce y única en la vida cotidiana, y al igual que los muéganos, que es un postre tradicional mexicano hecho de pequeñas bolas de masa cubiertas de azúcar, las parejas muéganos están unidas por un vínculo fuerte y dulce. ¿Han comido los muéganos, estos dulces? Pues no, la verdad no. ¿Nunca? Se puede decir que... He comido una parte de muégano, pero... ¿Son buenas? Pues sí, o sea, X. ¿Tú, Lobito? Supongamos, hay algunas veces de que en las ferias habían de esos. Entonces, cuando te los sirven, están como calientitos, así todos. ¿Cómo? ¿Sabes como los churros, entonces? ¿O no? ¿Nada que ver? Sí, más o menos. Un poquito. Parecido. Pero exactamente cuando ya se enfrían... se ponen muy muy duros, entonces cuando los tratas de comer así casi te rompen los dientes o se ponen demasiado chiclosos, ¿no? Sí. Y duros. ¿Y entonces se los comen duros también? Sí, la gente les encanta de cualquier forma. Sobre todo a la gente que le gusta ese tipo de cosas en las ferias, o que simplemente lo llevan a sus casas después, ¿no? Porque pues obviamente si no te lo comes fresco ahí y luego, pues ya, llega a tu casa duro. Okay. Y bueno, aquí está nuestra perrita opinando. que le encantan los muéganos, que se los imagina como muéganos voladores. Sí, realmente le encanta. Con alas. Le encanta. Le encanta ladrarles, ¿no? Sí. Ella ve como mis moscas flotantes. Yo creo que tiene moscas flotantes, pájaros flotantes, ¿no? Ándale. Pero bueno, vamos a, para iniciar, les voy a hacer una pregunta. Ustedes entonces ya tienen idea de lo que son las parejas muéganos, ¿no? Sí. Que ya hemos hablado como en 2015 más o menos de ese temita. Hemos hablado de todo. De todo un poco, ¿no? De todo mucho, sí. Pero siempre hablamos cosas diferentes. ¿Ah? Uh-huh. Entonces, ¿ustedes qué piensan desde su perspectiva? No de lo que los psicólogos o lo que ustedes han leído, uh-huh. No, que ustedes opinan. ¿Serán felices las parejas muéganos? ¿Sí o no? Pues la verdad no creo. ¿No? O sea, bueno, depende, ¿no? ¿Qué tan dulces? Uh-huh. Si les gusta a los dos. Bueno, vale, dijiste que no. No, no, yo digo que si les gusta, si son complementarios en el que a los dos les gusta estar así, pues obviamente sí, ¿no? No, estás diciendo que no. Estoy diciendo que sí, si los dos son así, si hay uno que es muégano y el otro no, obviamente va a sentir un cierto rechazo a tanto tiempo. No, pero estamos hablando ya de una pareja muégano. Pues, ¿sí o no? Hay muchos tipos de muégano. Bueno, pues, ¿y tú, Lobito? Yo... ¿Piensas que son felices las parejas muéganos, sí o no? Sí. Que sí, ok. Entonces, Marte, muy conveniente, pues sí, son los dos y los dos están muy enamorados, pues sí. Y si uno no, pues no, o quién sabe, ¿no? No estoy hablando de mi relación. Entonces, no, estoy pues, hablando no de... Estoy hablando de la pregunta. Pues... Por eso sí, veo que hay muchos tipos de parejas y en esas dinámicas diferentes. No, sí o no. Se aparece. A ver, Venus, ya sé que en tu mundo, en tu Venus. Venusiana. En tu lugar de Venus, ha de ser así, de una o de otra nieve. Esa es la pregunta. Es la suposición total de las mujeres. Lo que de tú que, si esto pasa y esto pasa y esto fuera, ¿qué cobres? Bueno, para empezar, no es una trampa, es una pregunta. Por eso, la pregunta es que las parejas muégano. Okay. Yo no me considero muégano, no sé si sean felices. Ok, chiste es de que... ¿Qué es la respuesta? ¿Por qué? No, no sé. ¿Por qué la pregunta? La pregunta es porque ahí está. Wow. ¿Serán felices las parejas muéganos? Por eso me dijeron que grabara el programa, porque quieren más. Solo así te van, pueden creer. ¿En serio que? Lo siento, no lo grabé. Me dijeron que lo grabaron. Ustedes se dieron cuenta que traté de grabarlo, pero se me quebró aquí algo de. Sí, no. Bueno, pero bueno, ahora, la pregunta era por eso. Pero Marte, yo creo que pensó que tenía toda una hora para justificar su opinión, ¿no? Sí. Yo también pienso lo mismo. Para mí, una pareja muégano, si están felices los dos, pues son, sí son felices. Para mí, pensar. Me imagino de que si les gusta estar juntos, ajá, y el hecho de que actúan cariñosos y todo eso, porque les gusta. Hasta entonces, le cuesta trabajo al lobo decir la palabra cariñoso. No, es que no, es que sabe. Cariño, cariño. No. Es que para el lobo hizo. Se le atora la palabra, no sé qué decir. O sea. Es que hizo una separación, ¿te fijaste? Cara sí. De que sale caro, ese amor, iñoso. De un oso, ¿no? Y no es un lobo, pues. Exacto. Entonces, por eso le cuesta. Si fuera sí. Karin Lobo, tal vez. Supongamos, sería. No sé si quieres ahorita empezar a hablar de. ¿Empiezo con el balcón? ¿O no? Empieza con el balcón. Okay. Si fuera, bueno, acércate un poco. Cuéntanos, si fuera Karin Ruso, ¿estaría mejor? Si fuera rusa la cara, ¿sería mejor? Mira, está bien, sí. Me late. Cara rusa. Cara rusa. Anda. Cara rusa. ¿Qué es eso? Bueno, el chiste de que es el lobo. En lugar de cara bonita, lobo, cara dale, lo que es el lobo. Lo de lobo para el lobo. Este. Aprobado por la lobo. Yo tengo una amiga que su familia es bien unida, así, pero súper, súper unida, increíblemente unida. Y cuando paso el tiempo con ellos, como que al principio como que es bonito así ver que la familia es unida, pero hay un punto como que dices... Quiero mi privacidad. No, es demasiado. Así como que van a todas partes juntos. Pero ¿te refieres a una pareja en sí, no, o a una familia? Una familia. Ah, bueno, entonces no estás brincando todavía. Por eso vamos a ir ahí. Ok, nada más estoy pensé diciendo que el balcón ya venía de que una pareja. A lo que me refiero es de que ellos están contentos pasándoselo el tiempo juntos. Entonces no así y hay otra gente que exactamente cuando los ven se como que dicen es demasiado. Entonces de que me de esa que, otra gente se refiere a él mismo. Yo opino. ¿Alguien opina? Alguien me dijo. Habían otros amigos de que exactamente decían no es normal, no es sano. Sigue sacando a gente así, pero en grupos al balcón, ¿no? Pero el chiste es este, de que ellos se divierten y gozan el tiempo que se la pasan juntos. Entonces me imagino de que las parejas muéganas, sí, las familias. Las parejas, familias o amigos, sí se son así porque lo disfrutan. Ok. Y bueno, hablando ya de las parejas muéganos, y ya me quedé yo con la idea de ese dulce de masa frita que a mí me gustan las frituras mexicanas, o bueno, antes me gustaban más, pero yo creo que eso es como que demasiado, ¿no? Pues ha de ser, ¿no? Pues masa frita, o sea, con azúcar. Te has de llenar de calorías en dos semanas. No, deja tu un disparo a la glucosa. Me imagino que hacer lo mismo que una dona. O peor. Es peor. Pero bueno. Porque tiene más azúcar. Sigamos. Pues sí, todo el baño de azúcar. Sigamos, porque la mayoría de la gente que nos escucha sabe que es un muégano. No hay que decirles todo. No todos. Pero bueno, busquen una foto del muégano para que sepan lo que es. Bueno, pues las parejas muéganos, si ya buscaron la foto ahí en la internet, al igual que estos dulces muéganos, están unidas por un vínculo fuerte y dulce. Y este vínculo puede ser una pasión compartida, puede ser una historia común o simplemente el amor, ¿no? Y el respeto mutuo. Y al igual que las bolas de masa en un muégano, cada individuo en la pareja mantiene su identidad única, pero juntos forman algo más grande que la suma de sus partes. Es muy bonito cómo se está dando la definición de una pareja muégano. Y realmente es la definición de sincronomía. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Cuándo es? ¿Sincronicidad? Sincronicidad, ándale, okay. Perdón. Sincronicidad es que estén sucediendo eso, todo y se... Pero la suma es más que... O sea... Es bonito. La suma de todo el grupo... es más que la de sus partes. Entonces realmente viene algo que viene energía, o como le quieras llamar, que junto es mejor que cada quien separado, pero sumándolo, digamos. Bueno, a ver, yo que sepa, que conozca parejas muéganos, no. Así que puedo decir, ¿son muégano? No. Familia, hasta las familias que yo veo y que son unidas o somos unidas, no son así tan así de que, oh, vamos a ir todos juntos aquí, oh, todos juntos aquí, vamos a comer todos juntos de esto. Pero como hay algunos que sí. Sí, sí, pero yo no conozco, así como para ahorita dar un ejemplo. A ver. Yo creo que sí has de conocer. ¿Conocemos a alguien? Pues conoces a Marcy. Marcy, no. Su familia es más o menos así. Pero no tanto. No tanto. Bueno, entonces, ¿quién? Pues es algo que no conozco. No, bueno, pues deberíamos de haber traído algo a la clase para poder presentar, porque... Déjame estudiar y lo volvemos a hacer. O sea, yo sí conozco una familia, pero pues no quiero sacarlo, porque pues eso es la tarea del lobo, sacar al balcón. Okay, nada más. Pero yo sé que el lobo estuvo íntimamente dentro de una familia muégano. Y por más que quería salir ahí, ¡ah! Oye, están duras las pedradas, ¿no? Se están lloviendo ahí, ¿no? Ese muégano estaba duro de roer, chinga. No, es que sí hemos visto, pero que no conozcamos personalmente, que a la primera, o sea, decimos, oye, para que estés en Las Vegas y de repente ves a toda la familia con la misma ropa. La camisa. Y la misma camisa, niños, nietos. O ves aquí, que yo creo que aquí más en Utah se da mucho eso de la familia muégano por la religión, ¿no? Sí, por la religión que tienen, que es mormona. Sí. No sé si tanto nosotros los católicos, pero sí vemos mucho que por las fotos familiares y todo eso de la religión mormona, que sí se ve totalmente unidos y hacen lo que los, ¿cómo se dice? Patriarcas. Los papás. Ajá. Quieren, ¿no? Entonces, no, que si vamos a comer a este restaurante, vamos a comer esta comida, vamos a irnos de vacaciones a donde nosotros queremos, pero todos quieren, o sea. Depende del nivel, pero sí hay muchas familias así. Pero sí, eso ya nos estamos yendo, ¿no? Pero estábamos diciendo en las familias muéganos. Según los terapeutas, ustedes dijeron, bueno, Lobo y yo dijimos que sí. No me quedó claro la respuesta de Marte, si fue no o sí. Que son felices las parejas muéganos, ¿sí o no? Pues pueden serlo. ¿Para qué? Puede que sí. Puede que no. Puede que no. Puede que sabe. Puede que tal vez. ¿No? Todo depende. Depende de qué mundo venga Venus en esta experiencia sensorial. Es que si te pasara esto y esto te saliera un alien, ¿qué le dirías al alien? ¿Y serías buena onda con el alien? No, es que el lobo no estuvo en el programa de los mundos alternos, ¿no? Ahí sí nos mal viajamos. Cañón. Estuvo bueno ese. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa. Tenías que venir bien. Bien adaptado. Vámonos a la pausa y ahorita regresamos. No se crean, ¿eh? No sé, que estamos tú y yo, Marte, ahí fumando algo que no. Ni siquiera fumamos. Pero ahora sí, vamos a la pausa y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Es una voz. There's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. I'm in heaven with eyes. Watch you dance to reggaeton. It's the love I've been waiting for. Me and you are so meant to be. It's just the start of a story. We'll never be sorry. Like I told you, baby, you should leave it with me. I got something good for you. Come on, let me show you. Mi pedazo de sol. Hey. colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. I'm in heaven and I watch you dance the reggaeton with your red heels high. Baby, you're making me dance. I feel so alive. And you hurt me so good. Think I'm about to cry. Oh, I feel so lucky, lovely. I've never met somebody who could love me like you love me. And you're so programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Siete de la tarde con 4 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre las parejas muéganos. Y ahorita vamos a hablar también de las amigos muéganos. ¿Tuviste algún amigo muégano que sí que no se te pegara? Ahí que para no que veas. No se despegara. Ajá, dije al revés. ¿Sí? Pues sí, yo creo que sí. No, pero tuve. Sí. Sí, sí tuve amigos así. Yo también. O sea, sobre todo los de la cuadra, años. ¿No? No, pero no, o sea, yo sí tuve la... Por eso, es que tú estás hablando de eso desde tu experiencia. Desde mi experiencia fue los amigos que tuve cuando estaba más joven en la cuadra. No, o sea, estaban pasamos para todos lados, sí, no. 24 horas. Pon. ¿Dormían contigo? Sí, sí, amor. ¿Sí, amor? Sí. Ok. ¿Y tú, Lobo? ¿Tuviste amigos muéganos o amigas muéganas? No. ¿No? No. Ok. Bueno, pues la mayoría de las veces las parejas llamadas muéganos, ahí me escuchan porque estoy dividida entre pantallas, esconden muchas cosas detrás de la necesidad de pasar demasiado tiempo juntos. La mayoría de las veces detrás se encuentra la inseguridad de cada uno de los que forman parte de esta pareja, de modo que buscan reafirmación propia en el otro. Y más allá del gusto por estar con el otro, dicen que existe una dependencia emocional hacia la pareja, lo que impide crear lazos sanos de convivencia y disfrutar de actividades que les puedan hacer crecer y que les llenen como personas. Y bueno, esto que estoy diciendo, obviamente, es acerca de dónde está el nombre de la terapeuta. Lo perdí. Pero bueno. Realmente puede ser una dependencia emocional y llegar hasta el grado de que se vuelva violenta. O sea, de tanto que pasan tiempo. Imagínate de que si me dejas me mato, ¿no? Sí, no, y aparte de que te peguen o que te empiecen a hacer algo porque no quieren que te vayas, ¿no? Ahorita, el día de ayer me apareció en Facebook una influencer de acá de Estados Unidos, no recuerdo qué estado, que estaba haciendo un video, un live por YouTube, y va con su novio, y entonces hace una llamada, peleándose con el esposo, el novio, la pareja, de que la engañaba, y le llama una tal Sara, y le dice, Sara, mi esposa, mi novio, ¿no? Y le va pegando así, pa, pa, pa, y le pega así en la cara, trae lentes, y pues le lastima, y ella, el chavo no le hace nada, pero le dice, ya está harto, y le dice, si me vuelves a tocar, o sea, casos que la agarra de las greñas, o sea, en una parada, y la chava estaba muy violenta y haciendo la transmisión y recibiendo dinero. Y pues la apresaron a ella. La jaló él de las greñas hasta que se bajó él, y ya se bajó ella, y pidió ayuda y se fue en un carro. Y por esa evidencia de ese video. O sea, ella se fue en otro carro como. Se pidió como, ayuda, auxilio. Ella es la que necesitaba ayuda. Ajá, exacto. Pero eso es lo curioso, ¿no? Dices tú, pues sea lo que sea, hubo violencia entre los dos. El otro por defenderse, ¿no? Y ella por agredirlo. Y o sea, cualquiera, o sea, se va a molestar, y más si ya te duele, o sea, te mete un fregazo en la nariz. Y bueno, el chiste es que la chava, ¿qué tuvo que hacer? La apresaron, pero después me sale en YouTube, por haber visto ese video, esta chava, ay, no sé cómo se llama. Pero ahorita está ahí todo, ¿no? Y entonces veo que el chavo supuestamente es un millonario, no sé si es un árabe o qué. Y entonces él ahí en esos videos también la trata como que hay un tipo de relación tóxica. Pero a la vez, por lo que veo en los comentarios, que supuestamente son muy unidos y que, o sea, dices tú, o sea, es obvio que esto no va a parar bien. No es una relación sana. Entonces yo decía, bueno, pues ni qué opinar, ¿no? O sea, tampoco estoy a favor de que golpeen a la mujer. Pudo haber hecho se otra cosa. Mutuamente, así, por favor. Así. Es chistoso porque dicen que le pegan a la mujer. O sea, lo mismo al hombre. Caray. Sí, la violencia no es buena, punto. Ajá. El punto que quiero llegar, perdón. Si a mí me han pegado, díselo, güey. Y aquí estoy. Ay, lobito. Pero sí, no, la violencia obviamente. Y eso fue lo que pasó, o sea, miles de comentarios. Ah, sí, nosotros los hombres, ya ve, qué bien. O sea, se ponen el sombrero, ¿no? Ahí a saludar con sobrino ajeno. Sombrero aquí. El dicho. El dicho mal dicho. Sí. Vuelvan a escuchar lo que dije, porque sé que no dije sombrero. Pero bueno. Entonces, en nuestras familias mexicanas, porque somos mexicanos, se da mucho esto de la familia muégano, y hasta se ve como un orgullo nacional, ¿no? De hecho, hay películas, ¿cómo se llama? La película donde sale Benny Barra. La casa de mi padre, creo que se llama. No. Qué padre tan. Algo así. Qué padre tan padre, creo. Sí, bueno, ese es. Pues es como que un reflejo, ¿no? De cómo son las familias unidas y de repente pasan cosas, mandan al abuelo a un asilo o no sé dónde. Y ya no quieren seguir como ese estilo de vida. Y pues ahí es donde ya se vuelve enfermizo, ¿no? Según los especialistas en psicología advierten sobre riesgos de la fusión enfermiza, ¿no? De lo que puede suceder en los miembros de la familia. Y la familia muégano se denomina así también por este mismo dulce típico mexicano. Y bueno, aquí está el nombre de la terapeuta que les decía ahorita, Maribel Nájera. Que dice que el tener familias muéganos se pueden convertir en un núcleo nocivo cuando para estos es normal subordinar sus intereses personales a los del grupo familiar. Cuando por lo general los padres, los abuelos, ¿no? Quieren prácticamente mover todas las piezas cuando ya hay familias diferentes. Yo creo que ahí es donde ya se ve demasiado esa ¿cómo se dice? Nocividad. No sé. O toxicidad, ¿no? Yo creo que por eso pusieron la palabra tóxicos, para no decir que es una pareja nociva, ¿no? O con características nocivas. Imagino de que así hay unas familias de que, como que dices, si hay sincronización, entonces como que funciona, que algunas veces es como que un poco saludable, pero hay otras familias de que los abuelos son tan estrictos y quieren hacer las cosas como ellos dicen, y ahí es cuando llega a haber los problemas. Sí, no tanto los abuelos, los mismos padres a veces no quieren soltar a sus propios hijos, sí. O sea, que hacen show hasta porque se casan, o porque se casan con quien se casan, o porque si vienen los nietos, porque no le pones el nombre que yo elegí, o sea, y se arman pleitos que son innecesarios, ¿no? Que dices tú, ¿por qué? ¿Por qué se da esto? Por la nocividad, ¿no? Familiar de una familia muégana. Y entonces, ¿qué más? Entonces, esto se referencia a las familias muéganas. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Sienten que es saludable estar en una familia en la que pues tienen que hacer todos lo que toda la familia quiere, o alguien que los lleve para allí y para acá? Yo digo que, de nuevo, depende la familia. Hay unas familias de que, me imagino de que tienen problemas, pero tienen buenas relaciones. Hay muchos, como tú dices, de aquí en la religión, que sí tienen una religión muy apegada, es una familia muy apegada, pero es saludable. Así, yo, ni siquiera mi punto de vista, le he visto saludable. Pero también he visto otras familias de que no dejan crecer a los hijos, así, no, como que los cuidan demasiado, o sí, los vuelven inútiles. Sí. Por ejemplo, ahorita diciendo esto, aquí hay ejemplos, ¿no? De cómo la familia muégana, o sea, tiende al chantaje, ¿no? Por ejemplo, dice, sienten que no pueden hacer nada sin el visto bueno de todos, y el solo hecho de imaginarlo los hace sentirse traidores. Por ejemplo, dice, si el hijo o la hija se van de la casa antes de formar una pareja, lo acechan con preguntas, o sea, cuestionamientos. ¿Por qué te vas? ¿Qué te hemos hecho? ¿Ya no nos quieres? O sea, cosas así, ¿no? Sí. Supongamos, aquí en la religión mormona, el que no se casen a cierta edad, como que ya los empiezan a ver mal. El que sean homosexuales, los empiezan a ver mal. Entonces, como que los separan de la familia, así como que se mantienen unidos hasta que hay un problema. Y cuando sale ese problema, así como que dicen, no, tú no eres suficiente bueno, vete. Te excluyen, ¿no? Ajá. Y bueno, hay que ser muy, muy conscientes, porque obviamente cuando tú escuchas, ay, qué pareja muégano, ah, los tortolitos, obviamente eso se ve mucho cuando estás empezando también una relación, cuando estás en la etapa de enamoramiento, se da eso de la pareja muégano, que siempre quieren estar juntos, pero ya después que pasa esa etapa de enamoramiento, que pasa lo demás, y siguen siendo, ahí es donde ya podemos decir, sí, son muéganos, ¿no? Uh-huh. O la familia muégana. Uh-huh. Y vamos, una amiga se me hizo chistoso porque cuando regresó de su boda, decía, yo ya no quiero ver a mi esposo, fueron 8 días, es verlo cara a cara, necesito un break. Pero exactamente antes de la boda, dice, ah, mi amor, y todo eso. Entonces, exactamente, así hay parejas de que, como que sí necesitan su balance, de que tengo que tener mi espacio y vamos a pasar tiempo juntos. Y hay otras parejas de que no, les gusta estar muy apegados. Sí, es que yo creo que realmente muévanlo estar apegados siempre, o sea, pues sí, o cada uno necesita también su espacio, ¿no? Sí. Pero también entiendo, ¿no? De decir, oye, cuando eres una pareja y no tienes hijos como nosotros, que hacemos muchas cosas juntos, la mayoría de nuestras cosas hacemos juntos. Y entonces, cuando hacemos algo por separado y se siente raro. Se siente raro porque hasta, ay, no, pues no está. Ah, no. Y no nomás me pasa a mí, también le pasa a Marte. Y cuando nos volvemos a encontrar, sí, los dos así de... ¿Sabes quién encontraría esto bien chistoso? Marte, déjame llamar. Venus. No, tú diciendo. Ah, no, pues apenas me acabas de decir recientemente. Supamos, cuando tengo que llegar a decirle sí, esto. Sí, sí. Sí, pasó algo en el trabajo que... tenía que decirle rápidamente antes de que se me olvidara. Bueno, sí, supamos, a mí lo que se me hace difícil es cuando la pareja tienen una como compañía juntos, entonces no nada más es, se la pasan en la casa juntos, en el trabajo juntos, en las, así como que... puede ser muy tedioso, es, ¿no? Sí, así como que, pensar. Y hay gente que... como que les gusta, pero hay... A nosotros nos tocó una parte hacerlo así, ¿no, Marte? Cuando andamos con lo de las casas y todo eso. Ajá. O sea, estar, salir, ir, regresar. Trabajar juntos. Ajá. Uh-huh. Y nos las pasábamos bien también porque era algo chistoso también salir lo que juntos. Hacíamos. ¿No era divertido? Pero sí, no viajar juntos. ¿No se entiende que alguna vez necesitaban su espacio? ¿No, o sea, ¿eh? Todo ¿no sentían que necesitaban su espacio? No, no se siente así, o sea, se siente así como... algo divertido. Estás con, sí, o sea, cuando te la pasas bien, cuads. Pues realmente sí. No hay suficiente de eso. Y aparte es que siempre tratamos de hacer divertido algo. O sea, hasta en el momento en que Marte sabe que o yo estoy bajo una energía o él está... uno compensa y le hace que se salga de donde está metido, ¿me entiendes? Uh-huh. Y entonces en ese momento los dos necesitábamos estar, subirnos las pilas. Y más si el trabajo que estábamos haciendo era divertido y con un amigo, pues se hacía así todo un show, show, ¿no? Uh-huh. Teníamos mucho material para los programas. Era un show continuo. No, hacíamos... pero yo creo que si hubiéramos hecho videos de lo que decíamos cuando apagamos la cámara hubiera estado mucho mejor, pero cada vez que prendía la cámara el amigo este se congelaba. Ya, no sabían qué decir ahí. No, éramos como uno los sí. Los los sí. Los Sherlock Holmes sin paga. Los muéganos Sherlocks. No, sí estuvo buena bueno. La experiencia, ¿no? Vamos a otra pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas. Tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó y tu mala. ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Pasando el tiempo analizando la ruptura, la versión que tiene el lobo no es la de Caperucita. De tanto amarnos nos volvimos los extraños. No sé quién tomó tu mano ni tú dónde estoy ahorita. Seguramente para la otra que nos veamos repitamos lo de la primera cita. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la tarde con 24 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre las parejas muéganos. Oye, qué curioso, nosotros tomamos temas y pues somos pareja, tú y yo. Marte y Venus, ¿nos verán como muéganos? Y nosotros de... Pues, tal vez dicen, ahí vienen, los muéganos. Los tórtolos, chinga, ¿no? ¿Cuándo se van a venir separados, no? ¿Sabes cuándo nos vienen separados? Esa vez de los tamales en la iglesia. Ahí se comprueba que no somos muéganos. Sí, no somos. Ahí, definitivamente. Había una actividad en la iglesia, uh-huh, y nos dijeron, ¿quién se quiere apuntar para ayudar con la comida? La comida y la secuencia de cosas que se tienen que hacer, uh-huh, para que esté listo el evento fin social, ¿no? Uh-huh. Después de la misa. No fue esa vez. Y dije, levanta la mano para que nos apuntáramos. Uh-huh. ¿Y se apuntó? No, me hizo levantar a mí la mano porque él me la levantó. Uh-huh. Y vienen y luego, dale tu número. Ponle tu nombre. Somos los dos. Ok. Entonces llegó el día y nos llaman, obviamente. Para el fin de semana, fallar, ¿no? Sábado. No siguiente. Podía fallar. Entonces te llaman y te dicen, no, que vamos a hacer tamales o no sé qué iban a hacer ese día. Varias cosas, pero eran tamales. Pero bueno, el chiste es que cuando llegamos nos dicen, no, pues nada, necesitamos a uno de ustedes. Ahorita vengo por ti, ¿no? ¿Cómo cuánto se van a tardar? Y él está así como, mira con los ojos, como George, que te quiere jalar, pero... Y él así, sí, así como, bueno, aquí se... ¿Cómo a qué hora? No, pues no sabemos. Bueno, ahorita vengo, ¿no? Pasan un par de horas. Ajá. Y llega Marte con su moca frappuccino, con calor, yo sudando acá adentro de la cocina, y salgo. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Ya? No. ¿No? ¿Nos terminó? ¡Oh! Ahorita vengo, ¿eh? ¿quién? Ah, pues ya se me acabó el frappuccino, ¿no? Pues te daría. Me quedaría, pero no necesito una otra. Entonces, otra hora. Así como diciendo, se me da tiempo de seguir leyendo el siguiente capítulo, ¿no? No, eso ya se hizo una historia, ay, obviamente. Sí. Esa es la de las piedras. Esas son buenísimas. Las dos. Son episodios de Seinfeld. Nuestra vida son episodios de Seinfeld. No puede. ¿No? O sea, antes. O sea, nos reímos nosotros solos. Pero era el tiempo que estuvo mi hermano. Lo pudo ver. Lo pudo vivir con nosotros. Ahorita. Él es Josh. Ahorita Yané es Josh. Ahorita. No, cuñado. Ahorita te voy a enseñar para que veas lo que está pasando. O sea, nosotros podríamos hacer un libreto de más episodios de Seinfeld. Sí, o de otra serie. O de otra serie, ¿no? Los muéganos. Los disque muéganos, ¿no? Porque. Porque ni tanto. No, ni tanto. Cuando se trata de ser Poncio Pilato, Marta se lava las manos muy bien, ¿no? O sea, si supieras los apodos que tiene Marta. Es muy bueno, es, ¿no? Muy bueno, sí. Pero sigamos. Y le encantan aparte. Sigamos. Sigamos. ¿Qué nos quedamos? Tengo calor, ¿no tienen calor? Sí, no. Hace calor. Por primera vez. ¿Verdad? Por primera vez desde hace mucho tiempo hace calor. Sí, hoy en la mañana le dije a Daniela, ¿tienes calor? Sí, dije, ah, por lo menos. Pero es que tengo también este, mira, está caliente, toca. Sí. Parece que estuviera. Esto es para el invierno. Sí. Sí, porque me estoy aquí en sauna. Ajá. Pero bueno, nos desviamos un poquito de la historia. Y bueno, también se puede confundir este amor de muéganos con control, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Que puede ser, puede tender más a. Con control. Porque la ayuda, por ejemplo, que te brinda, porque nos quedamos en las familias muéganos, ¿no? Uh-huh. Te puede ayudar y decir, bueno, yo te ayudo con esto, mijito, mijita, ¿no? Uh-huh. O sea, te doy esto. Y al mismo tiempo, porque te están dando, te están también controlando. De decir, no, pues me tienes que ayudar aquí y allá, ¿no? Uh-huh. Entonces, distinga si lo aman o lo quieren controlar. Tanto en la familia, en la pareja, ¿no? Es clásico. Ay, mijito, que no sé qué. Y después es, ¿cómo te atreves a salir y a dejarme sola? Y me acuerdo de la mamá de Israel, ¿te acuerdas? Uh-huh. ¡Ta madre, güey! No, el pobre güey. No lo dejaba ni 2 segundos. Y cuando ya lo dejaba 5 minutos, ya lo estaba buscando. Sí, ahí. Bueno, ahí hay como que una necesidad bastante fuerte, ¿no? Sí, pues era su. ¿Su único hijo? Su único hijo. Tenía otro hijo, pero no era de. No sé si de ella o. No sé cómo estaba, pero el otro casi no estaba, ¿no? El mayor como que ya se había ido. Y nada, lo veíamos muy de vez en cuando. ¿Sí te acuerdas? Había un güey que se llamaba Fernando. Que era el hermano de Israel, pero bueno. Pero bueno. Hasta nombres dieron. No, bueno, pero hasta eso recuerdo que. Que siempre dijimos que Israel era hijo único. Entonces, ha de haber sido de otro papá. Sí, pero bueno, el punto es ese, ¿no? De las familias muéganos cuando te tratan de controlar y al mismo tiempo pues amar. Es que se puede confundir, obviamente una madre, un padre pues no van a pensar que le están haciendo un daño a un hijo, ¿no? O a una hija, o sea, desde su más profundo entendimiento del amor piensan que así es. Se me imagino que hay unos papás que tienen una forma de pensar muy rara. Bueno, cuando son demasiado controladores, o sea, que te quieren controlar todo, hasta tu vida, ajá. O sea, pues ya hay mucha manipulación, ya es otro tema ese, ¿no? Sí. Pero, en sí, la familia muégano, o sea, ¿te imaginas que de repente, pues como tú decías, ¿no? De esa familia que conociste, que tenían hijos adultos que no han hecho su vida independiente, que ahí siguen viviendo con los papás. Hay unos que ni siquiera se han casado o no han hecho nada de su vida, bueno, desde la perspectiva de otros, ¿no? Porque ahí, ¿qué puedes decir de ese ejemplo que estabas dando? ¿Qué es lo que tú veías? Que yo lo que veía es de que no se la pasaban como jugando muchos videojuegos y no era nada más el, era una persona, sino era el, así desde los hijos, los nietos. Y tú dices, ok, pues está padre que estén unidos y que pasen tiempo juntos y todo eso. Pero llegaba al punto de que como que no, nada más tenían un trabajo muy, que no ganaban mucho. Y con eso se complacían, así con eso estaban contentos. ¿Por qué? Porque los papás eran casi casi los que pagaban así la mayoría de los gastos fuertes. Sí, así le compraban la comida, algunas veces hasta les pagaban la gasolina, así cosas de que tú dices, oye, si tú vas a ir de aquí a allá, pues es tú, ¿cómo se llama? Paga por la gasolina, así hazte como ser responsable por mantenerte tan siquiera un poco, ¿no? Pero los papás eran Y el problema que yo vi ya después de un tiempo es de que hasta los papás se como que no se enojaban porque no podían controlar, así porque no veían que sus hijos mejoraran. O sea, no había un cambio, querían que cambiara, pero pues ellos mismos estaban incitando, exacto, a que continuara esa situación. Exacto, sí, era muy triste esa situación. Bueno, yo creo que cuando hay este tipo de relaciones en las familias muéganos, yo me imagino que se sienten muy cómodos, o sea, se sienten muy a gusto viviendo así y son felices así. Tal vez desde nuestra perspectiva, pues decimos, no es sano, pero pues, o sea, cada quien vive su vida como Dios les da a entender, ¿no? Y yo pienso que si la familia pues está feliz, se apoyan y pueden y tienen, entonces pues adelante que sigan. Supongamos, pero eso lo entiendo, pero supongamos, ¿qué pasaría si los papás, los dos papás fallecen? Pues eso ya sería ya el proceso de ellos. Entonces, de vivir ahí en adelante pues lo que sigue. Pero la cosa es de que ellos luego dependen del gobierno o dependen de otras personas que como que se aprovechan de otras personas nada más para poder seguir ese tipo de vida, que eso no es saludable. Bueno, así, eso ya son asunciones también. Bueno, sí. Yo he visto de que en el hospital había personas de que simplemente eran capaces. Se vuelven parásitos, sí, ya. Okay. O sea, no tiene nada que ver con la familia Muégano, porque aquí estamos hablando de una familia que está completa y siguen juntos. No, yo nomás a lo que iba es de que para nosotros, o sea, obviamente tenemos opiniones y decimos, pues no lo haríamos nosotros, no lo vemos bien, no está bien. Pero eso no quiere decir que la familia en sí lo esté viviendo así. O sea, a lo que iba. Y a veces, aunque sucedan esas cosas que suceden, o sea, así es como tienen que vivir. Y si no aprenden, tal vez es porque no necesitan aprender eso. O sea, la gente que nace en cuna de oro, que es rica, que nunca trabaja en su vida, ¿tú crees que les va a importar que vivan del dinero de sus abuelos o de sus herencias? Pues no, es comprobable que. Y es lo mismo que pasa, a veces no tienes tanto dinero, pero tienes la manera de solucionarles la vida a los hijos y así van a vivir su vida. Pues sí, y pasa muy a menudo, sobre todo aquí en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a hablar del vínculo único de las parejas Muégano. Y es que cada pareja Muégano es única. Y es única porque no hay exactamente dos Muéganos. Y lo mismo ocurre con las parejas Muégano. Cada uno tiene su propia, cada pareja tiene su propia dinámica y su propio equilibrio de dulzura y de fuerza. Uh-huh. Y a veces tú ves combinaciones que funcionan muy bien. Uh-huh. O sea, son, los ves para arriba y para abajo y para todo se complementan. Hay unos que no, o sea, que hay parejas que realmente no al verse juntos se están peleando, o siempre hay algo que es una discordia, no tienen la buena dinámica, aunque estén juntos, pues realmente ¿qué les sirve? Sí, por ejemplo, también están esos contrastes, ¿no? Que aparentemente también se ven que son muéganos, pero nada más delante de la gente. Y de repente ya en casa se tratan muy mal. Sí, para no hablar de otros muchos que son profesionales de dar una imagen, pero pues que realmente en su vida propia, personal, aparte de lo que la gente ve, pues son ruines, ¿no? Son infelices, ruines, y son a veces violentos unos con otros, o simplemente no tienen algún vínculo fuerte que los mantenga, excepto el querer la apariencia, y cuando salen a, no sé, a escena, porque la escena puede ser TikTok, puede ser video social ahora, puede ser en tu jardín atrás, puede ser cumpleaños, puede ser enfrente de los miembros de la iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya sería otro tema, ¿no? Que aparentando, sí, ando. Así va a ser el siguiente tema, a ver si se acuerdan. Porque bien, tienen aquí como que pues mal memoria, escríbelo, ¿no? Escríbelo antes de que se te... Mándenlo por el chat. Pero hablando de parejas muéganos, cuando fuimos a misa el domingo pasado, yo estaba viendo la pareja que estaba enfrente de nosotros con los niños. Uh-huh. Y entonces yo de repente así dije, ah, mira, se ve que hay autoridad ahí en los padres para decirle a los niños, párate, ¿no? Y de repente como que, dije, ¿qué pasó? ¿Qué me perdí? Como que de repente ya la pareja estaba peleada, o sea, estaba enojada la mujer con el hombre. Pues porque en el momento en que yo me arrodillé y me levanté, pues vi sin querer, porque estaba enfrente mío, que pues prácticamente le dijo algo y así como que, no me digas nada, no te escucho, ¿no? Entonces así como que fue como que algo... Un contraste. Sí, un contraste y un shock para mí, porque pues acababa de orar y de repente ver eso. Dije, no, pues no era como me imaginaba, entonces así... ¿Cuántas cosas, o sea, vemos y asumimos y pasado tantos minutos sucede otra cosa que tal vez ya no nos toca ver? Y dices tú, ah, pues no era lo que estaba viendo. Y ahí es donde dije yo, qué curioso es, porque eso es cierto, ¿no? Desde nuestra perspectiva vamos a ver lo que queremos ver, interpretar lo que queremos interpretar, ¿no? Exactamente. Es como ahorita que estamos viendo un programa que se trata de magia. Y obviamente siempre para poder hacer un truco tienes que engañar a la persona que está viviendo la experiencia, porque para que sea real, pues la persona tiene que pensar que está sucediendo realmente, o que realmente el truco está sucediendo como lo está viendo. Pero bueno, ¿querías decir algo, Lobo? No. Ok, bueno. Mandó el tema. Ah, ok. ¿No? No, bueno, entonces pues cada quien sabrá si es una pareja muégano o si tiene alguien con quien ser muégano. ¿Tú serías una pareja muégano, Lobo? Yo creo... Te digo porque todavía no tienes pareja, ¿no? Yo creo que... Tal vez. ¿Sabes quién yo tengo un muégano? La perrita. Donde sea que ando, la ahí. Loba. No, sí. Se me despega. Loba, ahí sí tengo una muégana. La loba, loba. Y depende totalmente de mí. Pues sí, así pasa. Y es una photo bomber. El profesional, por más de que no quiera. Sí, la verdad está muy cañona. También para escuchar qué comes en donde sea, en la casa. Se puede estar en el quinto sueño, pero estos soniditos de envoltura o algo, o mordida... Ya está sentada y yo, ¿what? Yeah. Esta sí que hace magia. Ándale. ¿No? Sí. Y bueno, pues la conclusión. ¿De parejas muéganos? Pues por lo visto, las parejas muéganos son un hermoso ejemplo de cómo el amor y la conexión pueden ser tanto fuertes como dulces. Ah, ok. Pero, al igual que los muéganos, estas parejas están unidas por un vínculo que es a la vez fuerte y flexible, pero que puede ser bastante meloso, ¿no? Que puede ser empalagoso. Y entonces tal vez evita que el muégano se mueva o que encuentre su propio estilo dentro del muégano. No sé. O sea, ahí se acaba la metáfora y realmente regresamos a la pareja que está demasiado unida y que ninguno de los dos puede hacer su vida porque están apegados a lo que están viviendo, ¿no? Uh-huh. A los que tienen adicciones, sobre todo, a la pareja. Uh-huh. Hay parejas de amigos también, ¿no? Que de repente su pasión son los juegos. Y trabajan haciendo juegos, ¿no? O jugando. Sí, por eso. O sea, jugando. Probando y jugando. Y entonces es cuando dices, pues sí, sí existen las los amigos muéganos también. O para el deporte, ¿no? También sí, que si dices a las 5 de la mañana vamos a entrenar, a las 5 de la mañana se ponen a entrenar o a hacer cosas para que ver los partidos. O para ver los partidos, ¿no? Pero pues los partidos no son todo el día, ¿no? O para no, las salitas. Sí. Las salitas. O para una chela. La chela de, uy, ahí están. Dos segundos. Hasta no son como como Posi, ¿no? Así magos aparecen. ¡Tum, tum, tum, tum! Igual desaparecen cuando ya se acabó. ¡Tum, tum, tum, tum! Pero borrachos, ¿no? Pero bueno, llegamos al final del programa. Esperemos que les haya gustado el programa. Si ustedes quieren tomar o que toquemos un tema aquí en el programa. Un programa nuevo donde no estemos nosotros. No. Pues, tal vez quieren algo específico. Pues déjenoslo saber en la página www.sexylovradio.com. ¿En qué pestaña? Contáctanos. Y bueno, algo más que quieras agregarlo o algo de tu cosecha, ya sabes. Buenas noches. ¿Nada más? No hay nada más. No hay nueva cosecha. Como, bueno, algo que quieras tú agregar, Venus. Pues si los confundimos un poco entre lo que nos dice un artículo, sobre todo muy maquilladito, muy bonito, las parejas muéganos, y desde el punto de vista de los terapistas y desde el humilde punto de vista de nosotros, ustedes si son pareja muéganos, disfruten de su relación. Si no quieren ser pareja muégano, disfruten de su relación y traten, o sea, de apoyarse, ¿no? Ya sea pareja amorosa, de amigos o familiar, siempre el apoyo pues va a hacer que sean una familia unida o una pareja unida y en el que se van a tener confianza, ¿no? Pues muy bien, pues eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el tema y el programa. Ya estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Menina toda.